que estamos organizando el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, que afortunadamente el próximo año, en 2018, va a ser acá en Chubut, específicamente en Trelew. Cada año las mujeres nos reunimos en distintos puntos del país para justamente aunar nuestros reclamos, para visibilizar y que todas nos demos cuenta que lo que aparentemente es una problemática individual, en realidad es una problemática colectiva. Fue en Chaco. En ese lugar, en Resistencia, nos encontramos las mujeres de Chubut, que no éramos muchas, éramos pocas, porque el viaje es muy largo. Imagínate que viajar desde la Patagonia hasta Chaco es bastante complejo y aparte muy costoso. Pero bueno, pudimos hacerlo y en Chaco propusimos, entre otros lugares, también se propuso Ciudad Autónoma, se propuso la Ciudad de La Plata y otra provincia más. Nos propusimos también nosotras para que sea Chubut y después, afortunadamente, como te decía recién, las mujeres de todo el país consensuamos por lo que se llama un aplausómetro. En realidad las mujeres ovacionan cada uno de los lugares a los que tienen preferencia para ir y en relación fundamentalmente a escuchar cuáles son los fundamentos o los argumentos por los cuales cada provincia postula su territorio, se elige la nueva sede. Así es que nosotros teníamos argumentos bastante sólidos. Imagínate que en la Patagonia estamos pasando momentos muy intensos, muy fuertes. En ese entonces, nosotros reclamábamos por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Bueno, ahora seguimos sosteniendo el reclamo, obviamente, pero bueno, lamentablemente tenemos que sumarle otro más, que también es el asesinato de Rafael Nahuel. Hablaban las mujeres que son más de la costa, pero que también pasa en toda la provincia, y que tiene que ver con la prostitución VIP, que se da mucho, sobre todo en la costa, y también toda la problemática de la trata de mujeres. En Comodoro, en la zona petrolera, donde, bueno, lamentablemente hay muchísimos prostíbulos incluso. Después, también las mujeres de Madryn hablaban de que al ser una zona de puerto, también esto es un argumento más como para visibilizar esa misma problemática de la trata y de la prostitución VIP. Otro argumento que también fue muy contundente y que hace años venimos reclamando es el tema de no a la megaminería. Las mujeres chubutenses planteamos justamente nuestra postura y nuestra defensa por el agua, por la tierra y por el aire. Entonces también manifestamos allí que estamos totalmente en contra de la megaminería. Y cuando hablamos de territorio, hablamos del territorio tierra y hablamos del territorio cuerpa de cada una de nosotras. Cuando hablamos de territorio tierra, también manifestamos toda la problemática que está sufriendo la comunidad mapuche en nuestra Patagonia y también, bueno, expresamos y visibilizamos allí en Chaco lo que está sucediendo aquí en Chubut y sobre todo las que estamos aquí del lado de la comarca, del lado de la cordillera, que acompañamos, obviamente, todo el reclamo y toda la protesta de la comunidad. Adherimos a las marchas y nos manifestamos en contra de justamente todas las políticas de Estado, de represión y de agresión y de expropiación que le están haciendo a la gente, a todas nuestras compañeras y a todos nuestros compañeros mapuche. Y también hablábamos justamente de estos grandes terratenientes que tenemos en la zona, como es Benetton y como es Lewis, que justamente son los dueños de estos lugares y nosotras como mujeres queremos visibilizar esto y marchar en contra. Va todo muy de la mano y tiene que ver justamente con toda esta política neoliberal que es brutal, que es arrasadora. Y justamente las grupas de mujeres, las colectivas de mujeres, nos reunimos, nos juntamos y hacemos de un reclamo que parecería más individual una protesta colectiva. Y bueno, aunamos fuerzas, charlamos, debatimos, nos encontramos y bueno, justamente de ahí sale la fuerza como para seguir adelante en cada una de las luchas. Y así es como nacieron los Encuentros Nacionales de Mujeres, hace muchos años, bueno, es el 33, el 33 Encuentro Nacional. El primero fue allá por el año 86, se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Eran pocas mujeres en ese entonces, pocas miles. Ahora imagínate que somos 70.000 mujeres de todo el país que afortunadamente nos encontramos año a año y que vamos sosteniendo este encuentro que es único en su modalidad en el mundo. Mira. Y este año, el año pasado, el 2017, fue la primera vez que se realizó el Encuentro Nacional de Mujeres en Uruguay, lo cual es maravilloso poder extenderlo en claro, todo Latinoamérica. Ojalá nosotras podamos tener esa fuerza de poder contagiar a nuestras hermanas chilenas y que también el próximo año o cuando se dé, ellas también sientan la necesidad de encontrarse cada año en estos abrazos amorosos y de sororidad, donde las mujeres nos damos cuenta que verdaderamente unidas podemos ponerle un coto y darle fin a este patriarcado machista y arrasador. Pero bueno, en principio ahora también invitamos a todas las mujeres a sumarse a la organización de este Encuentro Nacional de Mujeres que se hace año a año y que el próximo año, este año, perdón, será acá en Chubut. Fíjate que el Encuentro Nacional de Mujeres es autoconvocado, es autogestivo, es muy horizontal, es federal, es plural y sobre todo fundamentalmente y profundamente democrático. Y es todo un proceso en el que vamos aprendiendo continuamente a encontrarnos entre las mujeres, a escucharnos, a valorar la palabra tan valiosa que cada una de nosotras tenemos, el accionar importante y valiosa que cada una de nosotras tenemos, a reconocernos. El patriarcado ha hecho mucho en detrimento de eso, justamente en tratar de invisibilizar, y lo hace continuamente, el gran potencial que tenemos las mujeres. Uh-huh. Y bueno, en cada encuentro nos fortalecemos, nos hermanamos y luego marchamos. Y eso nos da como una energía como para seguir trabajando a pleno en cada uno de nuestros rincones. Y así se resolvió que fuera Chubut, claro, la sede del 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Una vez en Chubut, nos reunimos en Puerto Madryn, que fue la primer plenaria, y ahí consensuamos que Trelew iba a ser la sede. Uh-huh. Sede del 33 Encuentro Nacional de Mujeres. Sede donde se van a desarrollar los talleres. Y que después en todas las localidades de la costa vamos a albergar a las mujeres. En Puerto Madryn, en Dolabón, en Playa Unión, en Gaiman. Y bueno, ese es el desafío en el que estamos trabajando y para eso nos vamos reuniendo. En la primer plenaria resolvimos el tema de la sede. Uh-huh. La primer plenaria de mujeres fue en Puerto Madryn. Sí. La segunda plenaria, que fue al mes siguiente, nos reunimos en Trelew. Y allí presentamos, mocionamos un orden del día para la asamblea y para la plenaria. Sí. Y ahí propusimos, y después por suerte se consensuó, que las plenarias sean itinerantes. Afortunadamente se consensuó que sí. Sí. Y allí en esa plenaria propusimos a Lago Puelo como sede, digamos, de la tercer plenaria. Bien. Bueno, afortunadamente... así será. Así será. Sí. Vamos a recibir a las mujeres de toda la provincia el 10 de febrero en Lago Puelo, en la Escuela 108. Y así como propusimos que sean itinerantes las plenarias, también ahí propusimos que sea itinerante el tema de las reuniones de las mujeres autoconvocadas. Claro. Nos reunimos en Puelo, después que fue en la Biblioteca Popular, donde nos reunimos en el paraje Entre Ríos, sí, y ahí propusimos reunirnos en El Hoyo. Bien. Entonces convocar... eso es lo que va a suceder mañana. Mañana es la reunión acá, en El Hoyo. Así que está bueno para aprovechar. Mañana a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Sí. Se llama así. En la Casa de la Cultura de acá del Hoyo. Va a ser mañana a 7 de la tarde. Está buenísimo para aprovechar, está buenísimo para venir. Que nos sumemos todas las que... Después, tampoco es necesario sí o sí que vayamos al Encuentro Nacional en Trelew. Podemos tener intención, pero sí podemos participar en la organización, participar de las charlas, participar de los eventos, participar de alguna forma y de ese modo formar parte, vayamos o no, a Trelew. Ojalá que podamos ir todas, obviamente, pero mientras tanto, también formar parte de este grupo y de un grupo de mujeres amplio y abierto, que nos reunimos justamente para eso, como una forma, una herramienta fuertísima e indispensable para luchar contra la situación de violencia hacia las mujeres y de género que vivimos, está bueno aprovecharlo y juntarnos todos. Sí, es muy interesante porque lo que planteábamos justamente en la plenaria y ojalá podamos sostenerlo, y yo creo que sí, lo vamos a llevar adelante, y de hecho ya lo estamos haciendo, es no solamente esperar al momento del encuentro que va a ser en octubre, sino que en el mientras tanto, en toda la provincia, las problemáticas de género, como vos bien decías, la vamos a poder ir trabajando en cada uno de los parajes, en cada una de las localidades. Claro. Y entonces, bueno, llegar como más fortalecidas, las que podamos viajar a Trelew, maravilloso, y las que no, que se vaya trabajando en cada pueblito, en cada localidad o en cada ciudad, las distintas problemáticas que las hay, y son muchas, son y hay muchas. Que visibilizarlas. Sí, y lo más importante, bueno, o una de las cosas más importantes es la sororidad que se genera, ¿no? Y el hecho de saber, una vez que uno participa de esas reuniones, se conoce un montón de gente que no conocía antes probablemente, alguna que sí, pero la mayoría probablemente no, porque son mujeres de diferentes ámbitos, de diferentes lugares, y eso te hace sentir más fuerte y genera una herramienta como de contención. En esos lugares uno conoce gente, tiene teléfono, sabe a quién acudir, sabe a quién llamar, conoce grupos que se han juntado, grupos que se juntan, sabe dónde ir si algo tiene que consultar. Entonces, el tema de no estar más sola y ver que es una masa de gente, una familia, una grupa, un colectivo, una colectiva de mujeres que estamos todas en la misma y todas para ayudarnos entre nosotras como para salir adelante, es algo importante. Sí, somos una gran marea, ¿no? Al decir de Claudia Corol, somos una gran marea, no son cuestiones individuales las que nos pasa, por ahí creemos que el sufrimiento es individual y no lo es, justamente las grupas, las colectivas, el feminismo en sí, a la vanguardia de todo esto, hace y pone en el tapete y evidencia de que no son cuestiones individuales, son formas de vivir. Y nosotros elegimos vivir de otra manera. Elegimos ayudarnos entre nosotras y darnos cuenta de que el sufrimiento no es individual, sino que es colectivo. Y que entre todas y entre todes podemos ayudarnos para salir adelante. Hace poquito, bueno, el fin de semana anterior fue el festival en el Bolsón, maravilloso, de la diversidad. Ya hace 10 años que se viene realizando. Muchas compañeras han participado, felizmente. Sí. Y bueno, son todas manifestaciones que nosotros como grupo acompañamos, queremos sostener, nos alegra que estas cosas sucedan. Sí. Y bueno, en este momento, acá en El Hoyo, nuestra idea es convocar a todas las mujeres a sumarse mañana a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. Las esperamos para escuchar de qué se trata, de qué es el encuentro. El patriarcado se ha encargado de hacernos creer, primero, que estamos solas, segunda, que estamos enfrentadas. Sí. Después, que no podemos hacer cosas entre las mujeres. Hay dos o tres mujeres reunidas, hay seguro que va a haber un problema. Sí. Que no se van a poner de acuerdo. Que, bueno, estas cuestiones que no son ciertas porque las mujeres nos podemos reunir amorosamente, inteligentemente, claro, políticamente, sí, armoniosamente, y podemos lograr, y de hecho lo estamos haciendo, lograr cosas importantes. Y bueno, con las mujeres nos estamos dando cuenta de que verdaderamente es posible. Y es por eso que convocamos a todas las mujeres, para que cada una se dé cuenta de todo su potencial, de todo lo que puede dar, de todo lo que puede enriquecer a la otra, de todo lo que podemos enriquecer a la sociedad, ¿no? En esta revolución, una revolución feminista, que si lo hubiera, va a ser feminista. Sí. Bueno, entonces mañana, 7 de la tarde, todas las esperamos a todas en la Casa de la Cultura con algo para compartir, mate. Unos mates, sí, sí. Esperemos que seamos muchas. Esperemos que seamos muchas. La idea es seguir autoconvocándonos en distintos lugares, ser agentes multiplicadoras nosotras mismas y sumando la mayor cantidad de mujeres posible. Y bueno, y después ir trasladándonos. Será, no sé, en Rincón de Lobos, será en Epuyén, será en algún otro lugar. La idea es seguir convocando a la mayor cantidad de mujeres que se sientan parte de esta, porque justamente, como dice el lema, el encuentro somos todas.